En su libro Experiencia de Jesús, su vida, el padre Mark Lenk nos relata un suceso interesante. Hace años un equipo de la BBC se trasladó a Tierra Santa para rodar un film sobre la vida de Jesús. Tropezaron con dificultades cuando trataron de filmar las tentaciones de Jesús. El mayor problema estaba en cómo personificar al diablo. Es verdad que hubo muchos antiguos actores que personificaron muy bien al diablo, pero la BBC británica decidió representar al diablo mostrando simplemente una sombra sobre la arena. La solución parecía buena, evitaba la inútil discusión acerca de cómo Jesús tuvo experiencia del diablo. ¿Estuvo el diablo presente en la mente de Jesús? ¿O estuvo físicamente presente? Es decir, ¿se acercó el diablo a Jesús como puedo acercarme yo a ti en la calle? El equipo de la BBC decidió enfocar a Jesús, no al diablo. El drama total de la experiencia de Jesús durante los 40 días en el desierto queda velado por el misterio, pero se nos ha transmitido el núcleo del episodio. Jesús fue tentado por las fuerzas del mal, las fieras, el demonio, y halló consuelo y valor fuera de sí mismo. Los ángeles le sirvieron. Él se mantuvo firme, manteniendo sus convicciones sin vacilaciones ni compromisos. Jesús, como el pueblo de Israel, experimentó las tentaciones en el desierto, que es un lugar de prueba y de encuentro con Dios. Las tentaciones de Israel fueron sobre el hambre, la sed, la idolatría. Jesús experimentó la tentación de dejar su ayuno y convertirse en un líder político de su tiempo. Es aquí, en lo último, en donde reside la clave de la tentación de Jesucristo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. De allí que en San Lucas, el relato de las tentaciones se encuentra en el capítulo 4, después de la genealogía y el bautismo, en donde queda claro su humanidad y su condición divina. La tentación se lleva a cabo en el interior mismo de la persona de Jesús, en esa unión hipostática. Satanás quiso apartarlo de su misión como Mesías, haciéndolo sentir todopoderoso, mágico, enredándose en los asuntos mundanos. Eso fue una recapitulación de todas las dificultades que tuvo en su misión, en donde se encuentra con la obstinación y el desprecio. Sin embargo, él siempre permaneció firme en su misión, teniendo presente que todo se lleva a cabo con el esfuerzo, terminando él con la cruz para luego resucitar y rescatarnos. Ese Jesús nos incorporó a su cuerpo místico por el bautismo. Quiso que fuésemos sus brazos largos, cumpliendo una misión en el mundo. Sin embargo, también permitió que fuésemos tentados en la misión por el placer, el tener, el poder, o por el desánimo y la tristeza. La tentación principal es como la de Cristo: apartarnos de lo que somos y tenemos que hacer. Cada uno tiene que estar en lo suyo, un laico, un sacerdote, una religiosa, un trabajador, un profesional, un jubilado, cualquiera tiene el cometido de estar íntimamente ligado al Cristo cabeza de la Iglesia para prolongarlo en la historia. En medio de las tentaciones, el gran llamado es a seguir su ejemplo que perseveró hasta cumplir fielmente su misión. Ello puede ser difícil cuando surgen crisis, como por ejemplo en la vida matrimonial para los casados o en lo que sea. Pero allí es donde hay que poner los medios para fortalecerse con la gracia que nos sostiene. Que te bendiga y te acompañe el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.